rubia de piel blanca. Me gusta verla en tanga. Cuando está sexy a mí me encanta. Una gata, una sádica. En la disco frontea. Mueve su cucu pa' que yo la vea. Niña mala o niña buena. Tiene aroma como a canela. Ponte de frente, la gente está caliente. A su huevo le miente. Oh, pa' romper la cadera. Oh, maleante la nena. Ponte de frente, la gente está caliente. A su huevo le miente. Oh, pa' romper la cadera. Oh, maleante la nena. Sal, tequila y limón. Pa' robarte un beso, prefiero expreso. Pa' acabar en exceso, por ese bruto seso. Sal, tequila y limón. Pa' robarte un beso, prefiero expreso. Pa' acabar en exceso, por ese bruto seso. Tequila y limón. Tequila y limón, pa' robarte un beso, prefiero expreso, pa' acabar en exceso, por ese culo te obseso. Sal, tequila y limón, pa' robarte un beso, prefiero expreso, pa' acabar en exceso, por ese culo te obseso, por ese culo te obseso, por ese culo te obseso, por ese culo te obseso. Sal, tequila y limón, pa' robarte un beso, prefiero expreso. Pa' romperte el hueso. Contigo quiero sexo. Sal, tequila y limón. Contigo quiero sexo. Pa' romperte el hueso. Contigo quiero sexo. Sal, tequila y limón. Contigo quiero sexo. Romperte el hueso. Sal, tequila y limón. Pa' robarte un beso, prefiero expreso. Pa' acabar en exceso, por ese culo te obseso. Sal, tequila y limón. Pa' robarte un beso, prefiero expreso. Pa' acabar en exceso, por ese culo te obseso. Maleante la nena.